El grito, una aproximación al ambiente que nos rodea. Y en esta parte del programa empezamos a analizar un tema en especial, o más que analizar nosotros, a escuchar a gente que está trabajando desde hace mucho tiempo en la cuestión ambiental. Opiniones que tienen que ver sobre los movimientos ambientalistas, sobre las ideas, sobre las ideologías, y quizás en un momento donde hay gente que está diciendo o está preanunciando o anunciando concretamente la muerte de las ideologías aplastadas por la caída del muro de Berlín, hay otros que no piensan exactamente lo mismo. Vamos a ir viendo cómo se plantea esto en la cuestión ambiental.